Bienvenidos amigos de Vidas en Red al directo. No estoy en YouTube, estoy en Spreaker. Estoy con vosotros, con todos vosotros en Spreaker. Y también estoy en Periscope. He tenido un momento un poquito azaroso porque he intentado conectar la mesa de mezclas a la entrada de audio del iPhone, pero no ha sido posible, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy está siendo un día productivo y provechoso. Productivo y provechoso. Así que, como siempre, tenía mono. O sea, me gusta grabar, pero de los directos siempre tengo un poquito de ansia. Y había cositas que quería comentaros. Aunque debería de grabar un especial, pero hay cositas que os quería comentar. Bienvenido Mazinger Astur, que está en el canal de Spreaker. Bueno, hoy me ha llegado un correo de una medio paisana mía. Es un correo de alguien ofendido por cosas que he dicho y que obviamente creo yo se han entendido mal. La persona en cuestión es una señorita de Nick RLM. Si veis que no os saludo ni interactúo con los de Periscope, es que estoy aquí a mi bola, pero intentaré estar en contacto con vosotros. Para que no puedo interrumpir el hilo argumental de lo que estoy diciendo para leer vuestros comentarios y responderlos, sobre todo si son muchos. Es difícil y además solo soy un hombre. Bueno, pues la señorita en cuestión me dice: buenas tardes, te sigo desde hace 4 años y te escribo este correo porque sinceramente me parece lamentable tu actitud y tus palabras sobre el Islam, aunque evidentemente la respeto. No entiendo por qué tanto odio hacia los musulmanes. Yo lo soy. Y me gustaría saber, ¿esta campaña a causa de qué? ¿Ves que el Islam, a pesar de todo, está creciendo? ¿Porque somos una mayoría fuerte? ¿O por qué? Sinceramente, como creador de contenido me gustas y lo disfruto mucho, pero cada vez que hablas del tema del Islam me decepcionas, sueltas tanta bilis. Encima lo tergiversas y manipulas todo. Si has leído el Corán, no sé cómo lo habrás interpretado, pero en tu querida Biblia también ponen cosas parecidas y el problema que tienen los católicos es que no siguen su religión, porque si la siguieran, verían que también hay cosas machistas. En el Corán todo tiene su lógica y su explicación. Muchos de los musulmanes no estamos a favor del yihadismo. Lo rechazamos y no nos sentimos identificados. Tú mismo das una de cal y otra de arena. A veces dices eso de, bueno, no todos son así y tal y cual, pero en cuanto puedes, atizas. No se lo cree nadie. A veces quieres suavizar y hacerte el bueno, pero el coraje acaba explotando. Toda la gente que te sigue y no entiende mucho del tema pensará que somos lo peor de lo peor, gracias a ti. Hay que ser más justo y hablar con propiedad, no desde el odio. Por último, no manipules, no quieras dejarnos mal y hacer ver que todos los musulmanes cortamos cabezas, no dejamos respirar a las mujeres, etcétera, etcétera. Un saludo. Bueno, entiendo la molestia, pero este correo que me ha llegado, no es el primero que me llega. Este correo que me ha llegado me ha ocurrido con una enorme variedad de temas, de gente que no entiende los matices. A ver, no voy a culpar a esta chica, porque yo entiendo, ella es musulmana y se siente atacada, pero no debería. El problema, en el caso de ella, y en este caso en concreto, y en el caso de otras personas, es que no entienden los matices. Tú puedes decir, como en mi caso, yo estoy radicalmente en contra del aborto. radicalmente en contra del aborto. ¿Me ofende el aborto? Bueno, a mí personalmente no, pero me parece un atentado contra la vida humana. ¿Significa eso que odio a las madres que abortan? No, ni las odio ni las juzgo. Pero no estoy de acuerdo con ello. La cuestión es que hay matices que no se entienden. Por ejemplo, voy a salir del tema del aborto. Podemos. He dedicado muchos programas a Podemos. ¿Odio a la gente de Podemos? Pues no. Precisamente mucha gente de Podemos me parece más idealistas que los políticos profesionales. Más nobles y más entregados. Que no esté de acuerdo con ellos no significa que los demonice. Yo no sé si el problema es el sistema educativo que tenemos o qué. Pero parece que algunos piensan que solo hay dos extremos. O amas o odias. No hay un término medio en el que dice, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a respetar tu libertad, tu intimidad y tu derecho a expresarte. En ese caso, pues mucha gente dice, es que no lo entiendo. Un día hablo mal de Hillary Clinton y otro día hablo mal de Donald Trump. Bueno, hablé mal. Muestro mis argumentos en contra de Hillary Clinton y de Donald Trump. Y la gente me dice, ¿en qué quedas? ¿Te contradices? No, no puedes estar... No puedes disentir tanto de uno como de otro. Un día hablo mal del PP, bueno, expongo lo que hace el PP, un partido corrupto, y llegan los del PP y me dicen, es que eres un socialista, y al día siguiente hablo del PSOE y digo que esencialmente me parece lo mismo, y los socialistas me dicen que soy un facha. La gente... esto yo creo que es un problema español. En España tú eres o de derechas o de izquierdas, o del Barça o del Real Madrid. Tú no puedes ser de la Real Sociedad. Tú no puedes ser de un tercer partido político. No lo entienden. Porque en España somos maniqueos. En España somos sectarios. Somos sectarios. O a favor o en contra. Y por supuesto, si tú eres del PP, pues te va a parecer bien todo lo que haga el PP. Porque los otros son peores. Va a estar ciego. Claro. Como dice aquí el amigo J. Fabaf, que ni que os ponéis, no facilitáis las cosas. No puedes estar 100% de acuerdo con alguien. No, por ejemplo, una cosa que no se entiende. Si tú estás... Tu opinión es contraria a la opinión A, tienes que odiar a A. Porque no, estás en contra de él. Tienes que odiarle. Y no solo tienes que odiarle, tienes que estar de acuerdo con los enemigos de A. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué clase de sectarismo es ese? Bueno, yo voy a responderos leyendo el correo que yo le mandé a ella y algunas anotaciones más. Este es mi correo, mi respuesta que he procurado en darme prisa. Hola, gracias por tu correo. Lamento que te hayas ofendido, lo digo sinceramente. He intentado explicarme bien, pero obviamente no se me ha entendido. Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que el Islam es un sistema de vida que regula todo, el comercio, el matrimonio, el derecho, la sociedad entera. En sí mismo, el Islam es una cultura milenaria y una visión del mundo, lo que yo muchas veces hablo de una cosmovisión. Y esta cultura es radicalmente diferente a Occidente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que no podemos separar el Islam como conjunto. Y como conjunto, el Islam aspira a expandir su visión y a regular la sociedad. Esta visión pone al Islam en una tesitura doble. O bien se deja influenciar por la sociedad y por la cultura en la que vive, o, opción B, hace que la sociedad se amolde a su cosmovisión. Obviamente, no ataco a los musulmanes. a no ser que sean los radicalizados, que obviamente no representan a la enorme mayoría de musulmanes, o a los que no están secularizados. Luego voy a explicar un poquito qué es esto de la secularización. Lo que yo hago es apuntar a un problema que tiene difícil solución: la coexistencia entre dos culturas que piensan diferente. Si alguien piensa que atacó a los musulmanes, es que ha puesto un filtro a las cosas que he dicho, de manera intencionada o no, pero me ha malentendido. De hecho, ahora mismo estoy intentando poner en marcha una mesa redonda entre musulmanes, cristianos, agnósticos, para tratar respetuosamente de estos temas. Y yo lo he dicho otras veces: si mi vecino musulmán lo persiguen, yo le voy a ayudar a él. Yo le voy a ayudar a él y seré el primero en defenderlo, porque su libertad religiosa es mi libertad. Yo, por ejemplo, admiro mucho a aquellos musulmanes y cristianos egipcios que durante la mal llamada primavera árabe se protegían mutuamente mientras unos rezaban y otros rezaban. Esa es la actitud, una actitud de respeto. Bueno, continúa la carta, el correo, diciéndole que estoy a su disposición para aclarar cualquier punto, o si ella cree que me he cedido, pedir las disculpas necesarias. Mirad, esta es la cuestión. Voy a explicarlo en términos que nosotros, españolitos, vamos a entender en nuestra limitada visión del mundo que los españoles tenemos. Tú puedes ser católico. Católico practicante o no practicante. Esto es una cosa que nos hemos inventado aquí en España. Tú eres católico, pero tú no vas a misa, no vives como católico, vives a tu aire. Es más, estás en contra de la Iglesia Católica. Le tienes manía a los curas, al Papa, a los obispos, pero tú eres católico. Tú eres católico. Y si te preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy católico. Y la frase española, que es un chiste, pero es una realidad, es: yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Claro, esto evidentemente es un poquito endeble, ¿no? Es decir, yo soy un católico, por eso mi nick es ateo no practicante. O sea, tú eres ateo o no eres ateo. Es decir, esto es como decir, ¿y tú qué eres? Yo soy ateo, pero tengo mis momentos y rezo. Bueno, tío, a ver, si eres ateo, tú no vas a rezar, porque vas a pensar que estás hablando con la pared o que estás hablando tú solo, como los locos. Así que si eres ateo, o eres ateo o no eres ateo. Sí, se está cortando la transmisión y lo siento. No puedo hacer nada. Quiero decir, no voy a parar la transmisión. Se está cortando todo. Cosas de internet. Supongo que los del PP y los del PSOE están ahí interviniendo. Lo que quiero decir es que, trasladando el tema del catolicismo al tema del Islam, tenemos musulmanes radicales. Son una minoría ínfima. Son una minoría ínfima. O sea, evidentemente los yihadistas no representan al Islam. Esto es obvio. Esto es obvio. Luego hay gente radical en Occidente que dice, no, todos los musulmanes son yihadistas. Eso evidentemente es una estupidez. Luego tenemos musulmanes practicantes, musulmanes que viven de acuerdo a los preceptos del Corán, de los hadices y a la ley islámica. Y luego tenemos musulmanes secularizados. Esto es el equivalente al ateo no al católico no practicante. ¿Son musulmanes? Sí. Intentan guardar el Ramadán, intentan rezar cada día, pero no lo hacen mucho. Intentan leer el Corán, no lo hacen mucho. Las chicas visten como occidentales. Son bastante laxos a la hora de interpretar los preceptos del Corán. Ya no me refiero a temas culturales, ¿no? Porque hay mucho debate en internet sobre si el burka es cultural o no, o si no el hijab, etcétera. No, me refiero a que realmente ellos, si tú les preguntas, ellos dicen, no, yo soy musulmán. Pero si un musulmán practicante los enfrentara, Le diría, hermano, ¿no rezas 5 veces al día? ¿No practicas Ramadán? ¿No practicas los preceptos del Corán? Claro, aquí tenemos, digamos, 3 grupos diferenciados. El extremista, que son una minoría, y todos los demás musulmanes, que son la gran mayoría, dicen, oye, estos tíos están locos, no nos representan, y es más, su interpretación de la yihad es una interpretación de una secta islámica, que es el wahabismo. Todos esos locos derivan del wahabismo, y evidentemente no podemos considerar los musulmanes. Es más, nosotros pensamos que ellos son malos musulmanes. Bien. Luego tenemos los musulmanes practicantes. Ellos aspiran a vivir en un mundo legislado por el Islam. Ellos aspiran a vivir en una sociedad que vive bajo los preceptos del Islam. Y mirad, el Islam es muy diferente al catolicismo, o, si me apuráis, al cristianismo en sus diversas manifestaciones. El Islam no es simplemente una religión personal. ¿Qué dices tú? Esto es una cosa entre Dios y yo, y cómo yo decido vivir en cuanto a mi ética, mi sexualidad, la familia, etcétera, etcétera. No. El Islam no tiene nada que ver con el catolicismo o con el cristianismo en general. El Islam es un sistema jurídico, un sistema de vida que afecta incluso a la economía, al comercio, al matrimonio, al derecho, a las ciudades, a todo, a todo, a todo, a todo. Entonces, cuando yo hablo del Islam ortodoxo. No hablo del el chico, la chica marroquí que viven en España, que fuman, que se toman su cervecita con los amigos, que a veces van a la mezquita, que a veces rezan, que las chicas llevan pantalón o van a la playa, o que viven como no musulmanes. Esta es la cuestión. Así que mi disconformidad no es con el musulmán secularizado, el que no es muy practicante, sino con el que lo es, y por supuesto con los radicales. Pero yo no caigo en el error de decir el wahabismo es, todos los musulmanes son wahabitas. No, eso es una estupidez. Y eso es ser ignorante. ¿Pero qué hay con el musulmán ortodoxo? El musulmán de verdad. El musulmán de verdad es una persona que tiene valores. Es una persona respetuosa. Es una persona que practica la caridad. Es generoso, es hospitalario. El musulmán de verdad es una persona justa. Ellos tienen un gran concepto de la justicia, de lo que es hablar la verdad, ser justo, trabajador, ser honrado. Ellos tienen en gran estima su propia justicia. Pero junto con estos valores, que son buenos y positivos, hay un paquete. No podemos separar al musulmán practicante de lo demás. Hay un musulmán que cuando va a un hospital y lo van a operar y están las auxiliares o la doctora, dicen, ustedes salgan de la habitación, pues yo soy musulmán y no me pueden ver desnudo. Y ahí empieza a chocar. Y hay un musulmán que es practicante y que aspira a cambiar el mundo para que él encaje en ese entorno. Hablamos de Navidad, hablamos de Olimpiadas, donde las chicas van en pantalón corto, y de tantos y tantos detalles. Ese musulmán practicante choca con Occidente. ese musulmán practicante, como choca con Occidente, va a hacer lo posible por cambiarlo. Y alguno me dirá, bueno, y hasta cierto punto tiene derecho, ¿verdad? Bueno, ese musulmán, si es ciudadano, por ejemplo, español, va a decir, oye, yo soy musulmán y soy español, tengo mis derechos y obligaciones. Podría, por ejemplo, ser presidente de una comunidad de vecinos, perdonad por el bimbazo, y decir, mirad, yo sabéis que soy musulmán y yo voy a proponer a la comunidad de vecinos esto. Por ejemplo, voy a proponer que no haya perros en la comunidad, porque ya sabéis lo que el Islam dice de los perros y que son animales inmundos. O voy a proponer a la comunidad, además de que no haya perros, porque yo no puedo ver esos perros, ni los tolero, que el vecino que tiene un local abajo y tiene jamones, y tiene un almacén de jamones, yo no quiero que ese almacén de jamones esté debajo de mi casa. Por ejemplo. Si ese ciudadano español de pleno derecho musulmán se mete en política, él va a intentar que otros musulmanes le voten y que, por ejemplo, en su pueblo, si él llega a ser alcalde, no haya imágenes religiosas en Navidad, en Semana Santa, etc. Entonces, como veis, la realidad es complicada. Y la realidad al final choca. Claro, esta señorita que se siente ofendida por lo que yo he dicho, y me dice, yo soy española y yo he vivido en una ciudad autónoma en la que hay católicos, hay musulmanes, hay judíos y todos vivimos bien. Sí, es cierto. Pero seguramente, no te conozco de nada, seguramente tú estás secularizada. No te estoy ofendiendo. O por decirlo de una forma para que no se ofenda. Eres una musulmana abierta. No eres rigorista con tu religión. No eres rigurosa en el cumplimiento de los preceptos. Tienes una interpretación abierta y no estricta. Ahora, si hablamos con el mundo musulmán y le preguntamos qué es un auténtico musulmán, ellos tienen muy claro. Los musulmanes son personas muy estudiosas y tienen muy claro lo que su Dios espera de ellos. Y tienen muy claro lo que debe de ser una sociedad de cara a la Sharia, a los hadices, al Corán, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde chocamos. Y ahí es donde yo digo, y es mi opinión, que el Islam no tiene lugar en Occidente. Que el Islam, como cosmovisión, no tiene lugar aquí porque va a chocar. Dice Mazinger Astur, podríamos poner los mismos ejemplos radicales con un presidente de comunidad católico. Pero fíjate, yo he hecho tres divisiones del Islam. El que está secularizado, es decir, no es muy riguroso ni muy practicante, el practicante y el fanático. Estas son las tres categorías. ¿Ok? En el catolicismo también se pueden dar las tres categorías. El católico fanático hasta convertirse en un asocial. El católico cumplidor y luego el católico no practicante, la persona que no va a misa. En nuestro caso, nosotros tendríamos problemas con el católico ultra radical, el que diría a lo mejor, pues yo qué sé, yo quiero poner un crucifijo en el portal, o quiero poner una imagen de la Virgen en el portal. Por ejemplo, o quiero que la fachada de todos los vecinos en Navidad tenga la banderita esta donde se ve el niño Jesús. Estamos hablando del católico radical. El católico practicante normalmente va a ser una persona discreta. Va a ir a misa, va a ir a catequesis, va a participar activamente en las actividades de su parroquia, pero si llega a ser presidente de la comunidad, no va a decir, pues yo quiero que haya un crucifijo en el portal y quiero que a las 12 no se coja el portero porque aquí se reza el Ángelus a las 12. No. El católico practicante no va a ponerse en ese plan. El católico practicante no va a decir, pues en este portal no vienen a vivir homosexuales, porque lo digo yo. No. Así que estas tres divisiones que yo he hecho para el Islam se aplican para el católico. ¿Por qué? Porque el católico practicante no espera que el catolicismo se imponga a todos los vecinos de su comunidad. Esa es la diferencia. Algunos de vosotros que estáis haciendo comentarios, no veis la diferencia entre la categoría fanático y la categoría católico practicante. Entonces, pensáis que solo está el fanático ultrafanático asocial y el no practicante. Pero eso es un error. A ver, evidentemente estoy generalizando en tres categorías, pero si te lo piensas bien, en esas tres categorías entran tanto los musulmanes como el tema de los católicos. Y yo creo que cualquiera que me esté oyendo con dos dedos de frente dirá, pues sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre el católico practicante, que vamos a decir es el católico moderado, cumplidor, pero moderado? Pues la diferencia entre el católico practicante y el musulmán practicante es que el musulmán, dentro de su corpus doctrinal, es decir, del conjunto de doctrinas que ellos creen y practican, tienen el derecho civil. El derecho civil. No sé cuántos de vosotros habéis estudiado derecho, yo he estudiado algo de derecho y algo sé. El derecho civil son las normas que rigen nuestra sociedad. Todo. Desde herencias. Vamos a poner el caso de las herencias. En el Islam está legislado el tema de la herencia. Por ejemplo, que una mujer no hereda lo mismo que un hombre. Esto está legislado en el Islam. Esto no es una acusación. Esto es un hecho. Esto es un hecho. ¿Qué dice el catolicismo sobre las herencias? El catolicismo se rige por las leyes del país. El católico dice, no, un católico practicante le tiene que dar este porcentaje a su hija y este porcentaje a su otro hijo. No. Ellos tienen el derecho canónico para sus otras cosas, pero el católico se rige por las leyes del país. Y esa, amigos, ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto. Que el Islam es derecho. Que el Islam... Que el Islam no es solo una religión, es un sistema jurídico. Y ahí es donde chocamos. Por ejemplo, el católico va a ir al médico y si le toca a una doctora y la doctora dice, desnúdese. El católico se desnuda porque lo ha dicho la doctora. El musulmán va a decir, no, yo quiero que me atienda un hombre. ¿Veis la diferencia? Porque el Islam legisla hasta esos extremos y hasta esos detalles. Hace poco, una policía en Reino Unido, una mujer policía musulmana, estaba en un acto público y el alcalde de la ciudad se puso a saludar a los policías. Y la señora, cuando el alcalde le extendió la mano para tomarla de la mano y saludarla, darle un apretón de manos, la mujer se negó. Porque ella no puede saludar a un desconocido. a alguien que no es de su familia, según preceptos islámicos. ¿Qué os parece? Amigos, esa es la gran diferencia. Y ahí es donde choca. Y ahí es donde yo digo algo que hay gente que se ofende. Y es que el Islam practicante, no tiene lugar en nuestra sociedad. Y el Islam practicante en nuestra sociedad lo que va a intentar hacer es cambiar nuestra realidad. ¿Qué ocurriría? Y no estoy hablando de extremistas, ¿eh? Hablo de musulmanes normales, buenas personas, gente con conciencia y con valores. Ahora de pronto en España empieza a aumentar la población musulmana, lo cual tampoco es raro porque tiene más un índice de natalidad mayor. Y pues por ejemplo la población musulmana en España pasa de un 7% a un 70%. Cuando vengan las Olimpiadas, si son musulmanes practicantes, no musulmanes secularizados, dirán, por aquí por la ciudad, por la Castellana, si estamos hablando de Madrid, por el Paseo de la Castellana no pueden correr mujeres en pantalón corto enseñando los hombros y las piernas. Esto no lo podemos permitir. Y seguramente los clérigos musulmanes que están en Madrid, el viernes en la mezquita, dirán, hermanos, no podemos permitir que en nuestra ciudad se vea semejante espectáculo incitando a los hombres a la lujuria. Un hombre no puede ver estas cosas y una mujer, si ama a Alá, no va a permitir ir vestida de esa manera. Y entonces, estos musulmanes van a cortar la carrera. Van a impedir que esa carrera se produzca, a no ser que las mujeres vayan ataviadas como deben de ir vestidas, con la modestia que el Islam enseña a las mujeres a que se vistan. Así que amigos, esta es la situación. No sé si al final se está grabando o no y tenga que grabar mañana otra vez. Así que en dos generaciones, probablemente en una generación, vamos a tener normativa musulmana en Europa. Y seguramente tú y yo no lo veamos, pero tus hijos sí. Y va a afectar a muchísimas cosas. Va a afectar a muchísimas cosas. Es que si imaginad un pueblo de España donde fueran musulmanes todos, o una gran mayoría, ellos no permitirían que la iglesia del pueblo, el campanario de la iglesia del pueblo, fuera más alto que el minarete de la mezquita. Ellos no lo van a permitir. Ellos no van a permitir que el campanario sea más alto. No lo van a permitir. Así de sencillo. Así que ahora mismo ese problema no lo estamos viendo, pero estamos en una encrucijada en la que al final el Islam va a tener que hacerse su sitio en nuestra sociedad y cambiar cosas que ellos consideran que Occidente son prácticas corruptas y podridas. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Bueno, esto es simplemente un cambio radical de cultura y de sociedad. ¿Qué va a ocurrir con el adulterio en una sociedad española islamizada? ¿Qué va a ocurrir con el adulterio? ¿Cómo se va a tratar el adulterio? ¿Cómo se va a castigar el adulterio? ¿Cómo se va a tratar la práctica de la homosexualidad en una España islamizada? ¿Vosotros creéis que los musulmanes practicantes, que los imanes de las mezquitas, lo van a tolerar? El problema está que el Islam en minoría es muy diferente al Islam cuando está en mayoría. Es muy diferente. Es completamente diferente. Y ahora bebo agua y hago un descanso. Bueno, pues esta es la perorata que tenía esta tarde. Vamos a dejarlo aquí. Seguramente ha habido cortes. Ha habido bastante corte y no habéis podido seguir la argumentación. Están llegando algunos muchachitos en Periscope que me dicen, ¿tú le tienes miedo al Islam? Vamos a ver. Amigo que me has hecho esta pregunta, amigo de Periscope, ¿cuántos años tienes? ¿20 años? ¿Ok? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? ¿Te gusta, seguramente te gusta tomarte tus copitas y salir con tus amigos, ir a bailar, a conocer chicas, fumar, quizá tomarte algunos porrillos? Bueno, si gobernara en España o en el país de donde me escribes un clérigos musulmanes que regularan tu vida, olvídate de beber alcohol, porque no van a dar licencia de alcohol para que en tu pueblo, en tu ciudad se venda alcohol. Tampoco van a permitir que haya sitios donde las chicas salgan a bailar o a hablar con desconocidos. Porque el Islam regula el cortejo. O sea, ¿cómo deben de ser las relaciones entre hombres y mujeres? Entonces me dices, ¿te da miedo el Islam? ¿Miedo? Miedo no. Pero no me gustaría vivir en una sociedad teocrática. Y esta es otra palabra que tienes que aprenderte y meterte bien en tu cabeza. Repite conmigo. Teocracia. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es el gobierno de Dios, el gobierno religioso y el gobierno de los religiosos en la sociedad civil. Esa es la teocracia. ¿No te gustaría vivir en una teocracia? ¿Eres homosexual? No lo sé. Pero si eres homosexual, no te gustaría vivir en una república islámica, gobernada por imanes. ¿Eres cristiano? No te gustaría vivir en una sociedad islamizada. Así de sencillo. Entonces, tu pregunta, ¿le tienes miedo al Islam? Es una pregunta absurda. ¿Eres ateo? Bien. No te gustaría vivir en una sociedad islamizada. No. Es más, no tienes ni idea de lo que es el Islam y de lo que implicaría vivir ahí. Y no estoy hablando, bueno, el Irán no representa... Bueno, no estoy hablando de Irán ni de Arabia Saudí. Estoy hablando de un país europeo gobernado por el Islam. El alcance de la legislación islámica te tocaría mucho las narices. Te tocaría mucho las narices si, yo qué sé, tienes una hermana y tu padre muere, ojalá que no muera, y tu hermana va a recibir menos que tú. ¿Por qué? Porque es mujer. No te gustaría mucho vivir en un país islámico y violaran a tu hermana y tu hermana fuera a juicio. ¿Sabes por qué? Porque el testimonio en un juicio de tu hermana vale la mitad que el testimonio de uno de los violadores de tu hermana. Y ahora pregúntate otra vez si te da miedo el Islam. No se trata de tener miedo, se trata de tener conocimiento, entendimiento. Pues si no tienes ni idea de lo que es el Islam, dices, no hay que tenerle miedo al Islam, tampoco pasa nada, claro. La ignorancia es muy atrevida. La ignorancia es muy atrevida y seguramente pues no tengas mucha idea. Lo único que sabes del Islam es que hay terroristas musulmanes y musulmanes buenas personas. No, hay más matices. Está el musulmán secular, el musulmán practicante y el terrorista, el extremista. entre el extremista y el musulmán secularizado hay un punto medio. Pues a mí me da miedo, me preocupa el punto medio, que puede ser sufí, que puede ser chiita, que puede ser sunita. Me da miedo, me preocupa el punto medio y el radical. No me preocupa el musulmán secularizado, ese musulmán que no sigue estrictamente. Con ese no hay ningún problema. Ese se va a adaptar a la normativa del país. No va a tener sus propios tribunales, como está ocurriendo en Reino Unido, donde están montando sus propios tribunales sharia. Y las mujeres acuden a esos tribunales y el trato que reciben es muy diferente. ¿Te preocupa el Islam? Claro que me preocupa. Me preocupa porque, si por lo que sea, un musulmán se casa con una infiel y tienen hijos y luego se separan, ¿sabes quién va a tener la custodia de esos hijos? Exactamente. La custodia de esos hijos lo va a tener el hombre, el varón, que además es musulmán. Un tribunal islámico le daría la custodia al hombre y la mujer se quedaría sin permiso de visitas y no estaría en igualdad con el hombre. Así que dejémonos, por favor, de simplificar y de ser buenistas y flojitos. Porque las cosas son más complicadas. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Gracias por escuchar este accidentado podcast, este accidentado Periscope. Un saludo a todos, salud y respeto para todos y hasta pronto.